¡Reinaque! ¡Cómo sufre nuestro pueblo! ¡Qué gran dolor me dio mirarte, pueblo! Desesperado en tu triste alegría, tus esperanzas ya se diluyeron en el recuerdo de tu voz perdida. Cuánta gente no te promete el cielo, cuánta gente no te brinda sonrisa, pero más tarde te sacan el cuerpo cuando han logrado lo que perseguía. ¿Qué tienes mi pueblo? Comprende que en ti esa tristeza cada día es más triste y es lo que me apena. Recuerda que yo no te miento, por eso quiero que comprendas cuánto me deprime ver tanta pobreza. Qué sientes mi pueblo? No trates de ocultar tu pena, que es mi misma pena, está tan visible. Déjame decirte que yo soy tu voz, déjame contarte contigo el dolor. Yo sé que estás malherido, sé que ya no aguantas esta situación, pero ya no es hora de sentir temor. El temor engendra olvido, y es preferible luchar mejor, y es preferible luchar mejor. Con mi canto lastimero cerrar la herida que llevas sangrando, y quiero que si un día te mueres, pueblo, morir contigo contento y peleando. Recuerda que unidos fuertes seremos, nunca lo olvides que somos hermanos. Como tampoco yo olvido un momento esos aplausos que me consagraron, pero me entristece por dentro con qué gran irrespeto toman tu silencio, piensan que han vencido, te creen, te miran indefenso. Por eso desde aquí te ofrezco mi canto, mi aliento, que abriré el camino. Sé que aún va a luchar contra el viento, pero se llegará el momento que tu sufrimiento ya no será el mismo. Déjame decirte que yo soy tu voz, deja que comparta contigo el dolor. Yo sé que estás malherido, sé que ya no aguantas esta situación, pero ya no es hora de sentir temor. El temor engendra olvido, es preferible luchar mejor, es preferible luchar mejor, es preferible.